haciendo un poco de lo que es los animales vacunos, que es digamos, la principal producción del partido en cuanto a ganadería. Y bueno, el proyecto fue quedando hasta que el año pasado, un poco a partir de un premio que la municipalidad había, un concurso, digamos, de creatividad empresarial que largó la municipalidad, pensamos en sacar del cajón este proyecto antiguo, y cuando fuimos redactando dimos cuenta que, bueno, que valía la pena hacerlo. Por suerte, a partir de una mención en ese concurso, digamos, logramos obtener digamos, una línea de crédito buena, así que de parte del Banco Nación. Y bueno, hoy estamos acá inaugurando. Lo que, bueno, vale la pena decirlo, porque cuando uno habla de una fábrica llave en mano, digamos, esto, digamos que es lo opuesto, que es una fábrica que le hemos puesto mucho el hombro. Iba a decir como una fábrica amoladora en mano, martillo en mano, y bueno, todo el montaje de la fábrica lo hicieron acá los muchachos, bueno, comandado por Pablo Aranza, así que bueno, yo estoy agradecido, porque bueno, todos nosotros, todos los que trabajamos acá, le hemos puesto el pecho como para hacerlo, ¿no? Y sobre todo, el agradecimiento a los proveedores y a los clientes, que son los que depositan la confianza en nosotros, y sin ellos no podríamos estar acá. Y bueno, estoy orgulloso que en un año complicado, ya tenemos un año de crisis, estamos inaugurando, pero si los clientes no apostaran también a la producción, no lo podríamos hacer, así que creo que estamos todos en la misma. Y bueno, muy contento, y creo que lo lindo está adentro, así que no lo voy a hacerlo más breve, vamos a inaugurar.